Reunión 76ª de Curación Espiritual, jueves 21 de diciembre del 2017. Vamos a leer de la circular de Vaisakh. Sí, porque es de anatomía oculta. Es la sección de salud curación de todos los meses que corresponde a Capricornio. Dice así, anatomía oculta. El entendimiento ocultista de la naturaleza del cuerpo es importante para la curación ocultista. Desde el punto de vista oculto, se considera que el cuerpo físico es un autómata. Para los propósitos de curación, se tiene en cuenta el cuerpo vital, el cuerpo de deseos, y también el cuerpo mental. El cuerpo vital está dirigido por el principio de vida, mientras que el cuerpo mental y el cuerpo de deseo están dirigidos por el principio de la conciencia. El hombre encarna con un propósito que se llama la voluntad del alma. Es esta voluntad la que determina el ser y el hacer. Esta voluntad del hombre funciona a través de la forma, la cual está dirigida por la fuerza vital. Es así como los antiguos reconocieron dos corrientes de fuerza. Uno es la de la conciencia o la voluntad, que funciona a través de la mente, los sentidos y el cuerpo. La otra es la corriente de la vida, que anima al cuerpo. La voluntad del hombre funciona como conciencia. El hombre es autoconsciente, mientras que el animal no lo es. El animal también está animado por la vida, pero su conciencia no está tan desarrollada como en el humano. La conciencia hace del hombre una entidad pensante racional. El asiento de esta conciencia, voluntad, está en el cerebro y se encuentra en la glándula pineal. El otro aspecto, la fuerza vital que anima a cada átomo del cuerpo y constituye el principio de coherencia e integración, encuentra su camino al corazón y se ancla allí. El otro aspecto, vuelvo a repetir, la fuerza vital que anima a cada átomo del cuerpo y constituye el principio de coherencia e integración, encuentra su camino al corazón y se ancla allí. Desde estos dos puntos, la cabeza y el corazón, el hombre intenta trabajar con el equipo llamado cuerpo. Todas las noches, durante las horas de sueño, el principio de la conciencia se retira dentro de sí mismo, mientras que funciona el principio de la vida. Muchas veces la conciencia, el hombre como tal, se va de viaje y regresa durante las horas de vigilia. En el sueño, el cordón magnético o corriente de energía, junto con la fuerza vital, se conserva intacto. También constituye el sendero de retorno al cuerpo. En la muerte, este cordón de vida se separa o se rompe. Cuando el cordón de vida está intacto, la entidad consciente, el hombre, regresa al cuerpo. Cuando se corta, no puede regresar. El propósito y la voluntad del hombre utilizan el cordón de la conciencia y con la corriente vital como medio se expresa a través del cuerpo. Esta entidad consciente se llama alma o espíritu. Esto origina también otra dimensión. Ese hombre que duerme migra a alguna otra parte y no permanece en el cuerpo. La experiencia del sueño es un ejemplo de esto. La experiencia del sueño es una experiencia extracorporal. El cuerpo descansa en la cama mientras que el hombre se traslada para experimentar lugares o personas conocidas y desconocidas o ambas. Esta salida del cuerpo es desde la piñal. Algunos salen conscientemente, mientras que muchos lo hacen inconscientemente. Los que salen conscientemente se llaman yogis, mientras que los otros son seres humanos comunes, normales. La diferencia entre los dos está en su conciencia. La conciencia existe en varios grados, de acuerdo con el punto de evolución y el consiguiente desarrollo del mecanismo. El mecanismo de la conciencia, entre paréntesis, la entidad humana, es triple en su expresión. En primer lugar, están los nadis, no los nervios. Los nadis dijimos que era la parte anterior del cuerpo etérico que recibe la energía. Y los siete centros de fuerza, cuyos plexos glandulares son los siguientes: el centro de la cabeza, la glándula pineal; el centro ana, la glándula pituitaria; el centro laríngeo, la glándula tiroides; el centro del corazón, la glándula timo; el centro del plexo solar, el páncreas; el centro sacro, las gónadas; el centro de la base de la columna, las glándulas adrenales. A través de estos siete centros y las glándulas correspondientes tiene lugar la primera expresión del hombre. La segunda expresión es a través del sistema nervioso en sus tres divisiones: cerebro espinal, sistema nervioso simpático y periférico y sistema endocrino. La tercera expresión es a través del sensorio. Cuando la calidad de la conducta es baja, se afecta el funcionamiento de esta triple expresión. Estas tres expresiones, a su vez, afectan al mecanismo. Hoy en día, la mayoría de las enfermedades surgen de trastornos endocrinos, trastornos nerviosos y trastornos glandulares. Para corregir esto, una forma de vida pacífica, no competitiva, no agresiva, sencilla y cualitativa parece ser imperativa. Cuanto más pronto aprende el hombre a labrar una vida así, más rápido restaurará su vida. El sistema, la tercera expresión es a través del sensorium, que debe ser un grado de expresión de conciencia, habría que ver. Bueno, es parte de todo lo que estamos leyendo, ¿no? Que es un buen... Vamos a leer algo tibetano y algo de Cuba. Bueno, en tibetano habíamos llegado a la página 436 y estábamos en la sexta expresión del Papa, de la ley. Página 436. ¿Qué dice? Las dos, las cinco y también las siete, además de aquello que ellas producen, poseen el secreto. Esta enumeración es un resumen de lo que se ha dado previamente y su significado más superficial, y el que más aplica el curador podría simplemente expresarse de la manera siguiente. El curador debe tener en cuenta la realidad de las dos energías mayores presentes en cada personalidad, los rayos del alma y de la personalidad. Luego, debe recordar que a estos dos debe agregar tres rayos condicionantes: los rayos de la mente, del cuerpo astral y del cuerpo físico, formando los cinco mencionados. Esta enumeración, por lo general, será adecuada para la persona común o término medio. Sin embargo, si el paciente es una persona muy evolucionada, corresponderá a otra enumeración. Será necesario agregar dos energías más que estarán entonces presentes como verdadera potencia: el rayo de la mónada y el rayo del planeta, el tercer rayo. Este rayo planetario, cuando está muy activo, como en el caso de las personas muy evolucionadas y de quienes han logrado un punto elevado de integración general, entre paréntesis, tiene un poderoso efecto. El prana planetario afluye poderosamente con el rayo planetario y puede ser utilizado para producir la curación. La razón por la cual la salud de las personas evolucionadas es generalmente buena se debe a que la energía pránica proveniente del planeta afluye libremente a través del mecanismo. El maestro trabaja mediante un cuerpo relativamente perfecto, pues depende de esta energía para mantenerlo sano. Esta información es algo nueva y, una vez reconocida, parecerá simple y razonable. Aquello que ellas producen, entre comillas, significa en este caso para el curador la forma tangible externa. Existen otras significaciones, pero de ellas no nos ocuparemos. El secreto, entre comillas, se refiere a la revelación de la manera en que puede preservarse la buena salud. No es el secreto de la curación del vehículo físico cuando existen males corporales, entre comillas. Pero hay un secreto para la buena salud conocido por todos los iniciados después de la tercera iniciación, que pueden aplicarlo si lo desean. No obstante, quizás deseen hacerlo siempre, a no ser que estén trabajando con otros aspectos del plan que nada tienen que ver con la humanidad. Si se hallan entre quienes se ocupan de la conciencia incipiente del hombre y trabajan para el reino humano y en él, pueden conocer el secreto y al mismo tiempo no querer beneficiarse con él, debido a que sienten la necesidad de identificarse totalmente con la humanidad. Por lo tanto, eligen compartir conscientemente todas las experiencias humanas y morir de la manera que es común al resto de los hombres. La cuestión de la identificación se halla detrás de toda manifestación. Es la identificación del espíritu con la materia, o del espíritu y la materia, que constituye el secreto de la apariencia divina. Una de las principales causas de la enfermedad, como bien saben, es la facilidad de los hombres para identificarse con el aspecto forma, con las numerosas fuerzas localizadas dentro del círculo infranqueable de la personalidad. Esto está entre paréntesis. El hombre no se identifica con el productor de la forma, el verdadero hombre espiritual, ni con las energías que trata de dirigir y que más adelante en el ciclo evolutivo insiste en dirigir. Aquí también hay un significado secreto que se refiere a los siete rayos cuando se expresan en el reino humano. El conocimiento de este secreto permite al maestro controlar las epidemias y enfermedades ampliamente propagadas. Pero esto ahora no les concierne. Incidentalmente, la relativa liberación de las plagas y epidemias que comúnmente siguen a la guerra se ha debido parcialmente al empleo por la jerarquía de este séptuple conocimiento, además del conocimiento científico de la humanidad. A este respecto, y lo menciono simplemente por el interés que tiene, existen dos autoridades jerárquicas, el Mahayohan y su representante, el cual pertenece al séptimo rayo. Poseedora soy de todo el secreto, siendo ayudada por otros cinco maestros en la aplicación del conocimiento adquirido. Los cinco maestros trabajan principalmente con la evolución dévita, y en este caso particular, con los devas curadores, que como saben, están vinculados con la forma. Estos siete miembros de la jerarquía son ayudados, a su vez, por uno de los budas de actividad, y también por el representante del espíritu de la tierra. Aquí tenemos nuevamente dos, cinco y también siete. Una diferente enunciación, cuya suma da 9, el número de la iniciación. Esta relación numérica lleva al hombre hasta el punto de la, entre comillas, iniciación en el reino de la perfección. Ya no conoce más el dolor o el sufrimiento y su mente se traslada de lo que está abajo a lo que está arriba. He mencionado este aspecto de la relación de la humanidad con el tema de la salud a fin de mostrar cuán sutiles y esotéricas son las cuestiones que estamos tratando y dar así al paciente individual un sentido de proporción en lo que concierne a sus dolencias corporales y hasta su muerte. Séptimo. Esta es la quinta ley de curación dentro del mundo de la forma. Esta quinta ley concierne principalmente al quinto principio, mente o manas, principio que hace del ser humano lo que es, lo convierte en prisionero de la forma y del planeta y así lo hace vulnerable e indefenso en el aspecto forma a los ataques que son parte de la milenaria acción del mal contra el bien. Este quinto principio, cuando es controlado y empleado por el hijo de la mente, un hijo de Dios, permitirá al hombre espiritual liberarse de todo tipo de forma y por lo tanto de la enfermedad y de la muerte. Evidentemente, cuando el curador se entrena en el arte de curar, debe captar con claridad y candidez ciertos hechos excesivamente simples, aunque esotéricos. Primero, que la curación es simple y esencialmente la manipulación de energía. Dos, que debe diferenciar cuidadosamente entre energías y fuerzas. Tres, que si busca obtener un verdadero éxito, debe aprender a ubicar al paciente lo más exactamente posible en el correcto peldaño de la escala de la evolución. Cuarto, que el conocimiento de los centros es imperativo. Quinto, que él mismo debe trabajar como alma a través de su personalidad. Sexto, que su relación con el paciente, entre paréntesis, a no ser que éste se halle muy evolucionado, debe establecerla como personalidad. Séptimo, que debe localizar el centro controlador de la zona que abarca el punto de fricción. Ocho, que, como sucede con todo en las ciencias ocultas, la enfermedad y la curación son aspectos de un gran sistema de relación, entre comillas, que rige a toda la manifestación. Si el curador toma estos 8 puntos y reflexiona y cavila sobre ellos, erigirá una sólida base para todo el trabajo realizado. Su relativa simplicidad es tal que resultará evidente cualquiera pueda ser curado, puede ser curador si así lo desea y está dispuesto a cumplir con los requisitos. La idea corriente que una persona es un curador nato, entre comillas, y por lo tanto excepcional, en realidad solo indica que dirige allí su principal interés. Por lo tanto, a causa de este interés, ha dirigido su atención al arte de curar, y en consecuencia, a establecer contactos con pacientes, debido a la inevitable actuación de la ley que rige el pensamiento. Descubre que la energía sigue a su pensamiento y afluye a través de él hacia el paciente. Cuando lo hace deliberadamente, logra a menudo la curación. Cualquier hombre o mujer que tenga verdadero interés y esté impelido por el incentivo del servicio, que piensa y ama, puede ser curador, y ha llegado el momento de que la gente comprenda esto. Todo proceso de curación es dirigido por el pensamiento, concierne a la dirección de las corrientes de energía o a su abstracción, y esta es otra manera de referirse a la irradiación y al magnetismo. Cada iniciado es un curador, y cuanto más avanzado, menos se ocupa de la complejidad de los centros y fuerzas o de las energías y su dirección. Cura automáticamente, como en el caso del iniciado Pedro. Acerca de él leemos que al pasar, la sombra de Pedro curó a todos ellos. La mayor diferencia observada en el intervalo, y dice entre paréntesis, un intervalo de muchos, muchos miles de años, que media entre el tipo de curación ya mencionado y el trabajo de un curador menos avanzado, se observará en que los curadores, que son médicos entrenados y acreditados, y también curadores espirituales, tendrán una gran ventaja sobre los curadores no entrenados, porque su diagnosis de la enfermedad tenderá a ser más exacta y su poder de visualización más grande, debido a su entrenada familiaridad con la estructura del cuerpo y su conocimiento de la patología morbosa. Será inteligente que, durante mucho tiempo, el curador espiritual trabaje siempre en colaboración con un médico clínico entrenado. El curador proporcionará los conocimientos ocultistas requeridos. Finalizará la época en que pueda establecerse como curador cualquier persona buena, bondadosa y espiritualmente orientada. La práctica de la curación debería ser precedida por años de cuidadoso estudio acerca de la naturaleza de la energía, de los tipos de rayos y de los centros. Deberían dedicarse a esto por un mínimo de 3 años, si a ello se agrega la ciencia de un médico entrenado, egresado de nuestras mejores facultades de medicina. Tendremos un nuevo y mejor tratamiento del vehículo humano que el dado hasta ahora. Luego, el conocimiento oculto y ortodoxo del curador, su capacidad de visualización y su poder para dirigir el pensamiento serán reales y prácticamente efectivos. La regla vinculada a la quinta ley pone en claro la necesidad de este conocimiento oculto, porque expone muy definidamente ciertos mandatos fundamentales. Vamos a leer la regla 3, que dice así: que el curador concentre la necesaria energía en el centro necesario, que ese centro corresponda al centro necesitado, que ambos se sincronicen y juntos aumenten la fuerza. Así, la forma que espera trabajará equilibradamente. Así los dos y el uno, correctamente dirigidos, curarán. Los dos son el paciente, el curador, y el uno es la energía. Claro. Bueno, esta vamos a seguir leyendo. Vamos a leer un poquito de la regla 3. Después la volvemos a repetir. Dice, esta regla presupone el conocimiento de los centros, y este conocimiento, como bien saben, aún se halla en embrión. Lo único que se conoce en la mayoría de los casos es la ubicación de un solo centro. Sin embargo, especialmente en el caso de los curadores sin entrenamiento, es suficiente. Un conocimiento demasiado detallado de la formación, condición y respuesta de un centro constituirá un obstáculo para el curador, pues su pensamiento se desviará hacia el detalle de la forma y se apartará de la energía y sus movimientos. Esta regla requiere que el curador, al alinearse con el alma y extraer energía del alma, convirtiéndose entre paréntesis así en un canal para la fuerza espiritual, dirija esta energía a aquel de sus centros correspondientes, al centro que condiciona la zona donde está el punto de fricción. Si la enfermedad o dificultad física es estomacal, por ejemplo, o está relacionada con el hígado, el curador dirigirá la energía de su alma al centro plexo solar situado en la columna vertebral etérica. Si el paciente sufriera alguna dolencia en el corazón o los pulmones, el curador empleará el centro cardíaco, utilizando el centro laríngeo para las enfermedades traqueobronquiales, la garganta, la boca, los oídos. Por lo tanto, dos cosas adquieren importancia en conexión con el curador. Primero, debe conocer lo más exactamente posible su propio grado de evolución, pues le indicará si es capaz o no de trabajar con uno o con todos los centros, a fin de utilizar cualquiera de sus centros en el trabajo de curación. El curador debe haberlos despertado en alguna medida y ser capaz, conscientemente y por el poder del pensamiento regido por la voluntad, de enfocar la energía en cualquier centro elegido. Esto no significa que todos los centros estarán despiertos y realmente activos. Sin embargo, debería significar, entre paréntesis, si es que desea lograrse la curación, que él no está únicamente limitado a emplear solo los centros de abajo de afán, sino que por un esfuerzo de la voluntad espiritual, el pensamiento puede ser canalizado en los centros superiores. Muchos aspirantes pueden hacer esto con mayor facilidad de lo que creen. 2. El curador no debe correr el riesgo de sobreestimularse personalmente a medida que canaliza la energía en algún centro, antes de dirigirla a un centro del cuerpo del paciente. Este detalle es muy importante. Gran parte de las enfermedades y dolencias físicas en la gente común es abdominal y hace que el curador emplee constantemente el centro plexo solar. Esto podrá producir una seria condición de superemocionalismo, igualmente astralismo agudo por parte del curador. Entonces, será víctima de sus buenas intenciones y de su servicio espiritual, pues las consecuencias son igualmente malas. La energía es una fuerza impersonal y también un agente puramente impersonal. La pureza de intención, el servicio desinteresado y la buena voluntad no son una verdadera protección, a pesar de lo que diga el ocultista sentimental. En realidad, la presencia de tales condiciones deseables solo acrecienta la dificultad, porque la energía del alma fluirá con mucha fuerza. El conocimiento de los riesgos involucrados, la sensata evaluación de las posibilidades y la comprensión científica y técnica de las medidas protectoras serán dadas al curador al finalizar su entrenamiento. Mientras tanto, y debido a que el peligro en la actualidad no es tan grande, por la poca potencia de los pensamientos de la gente y su incapacidad para dirigirlo, la principal medida protectora consiste en la capacidad del curador para mantener firme su conciencia en el centro coronario, dejando el ojo que dirige enfocado en el centro necesario. Esto implica un enfoque dual y el curador debe esforzarse por lograr esta habilidad. Aquí es donde el curador distingue entre el proceso de irradiación y el de magnetización. Habiendo concentrado la energía del alma en el centro apropiado, a través del poder rector de la cabeza, entre paréntesis el asiento de la energía del alma, y por el poder del pensamiento, termina el proceso de irradiación. Esta irradiación ha pasado a través de dos etapas. 1. La etapa donde las energías irradiadas por el alma penetran en el centro coronario. Y 2. La etapa donde el curador dirige un rayo de esa energía desde el centro coronario al centro necesario, allí donde se enfoca y se mantiene firme. Desde ese centro apropiado se establece la etapa de sincronización con el centro correspondiente en el cuerpo del paciente, y esto no es efectuado por el curador enviando un rayo a ese centro, sino por la potencia del centro del curador que evoca respuesta del centro del paciente. Actúa como un imán, extrayendo del paciente una irradiación definida. Esotéricamente, esa irradiación ilumina el punto de fricción en la zona circundante, y así el curador, fuera clarividente, le permitirá ver con mayor claridad dónde reside la dificultad y, por lo tanto, llegar a un diagnóstico más exacto. Comúnmente, el curador espiritual, si no es médico, depende del diagnóstico hecho por el médico asistente. Así se establece una interacción entre el curador y el paciente en niveles etéricos. La energía de los dos centros sincronizados está ahora en armonía, y el curador debe determinar en este punto si el tratamiento requiere una técnica de expulsión o de estimulación. Por lo tanto, tiene que asegurarse si el centro del paciente está sobreestimulado y si en consecuencia algo de la energía excedente debe ser expulsada o abstraída, o si existe un estado de desvitalización y la energía del centro involucrado requiere un deliberado aumento. Hay también una tercera posibilidad mencionada aquí, que aunque más lenta, es prácticamente la más deseable en todos los casos: el logro de un equilibrio de energías entre curador y paciente. Mantendrá la energía en la zona del punto de fricción y permitirá a la naturaleza producir la curación sin ayuda. Esto está mejor. Esto solo es posible cuando la armonía entre el curador y el paciente es completa. Entonces, la única tarea del curador consiste en mantener firme la situación, infundir al paciente confianza en sus poderes inherentes y aconsejar un periodo de paciente espera. Así, la curación será más duradera y no habrá sensación o periodo de shock psíquico, lo cual puede suceder si se aplica un súbito estímulo o una drástica expulsión. Hemos considerado aquí, como podrán ver, tres métodos mediante los cuales el curador emplea bajo su dirección la fuerza enfocada en su centro para 1. Expulsar la energía excedente de un centro sobreestimulado. 2. aplicar procesos definidos a fin de estimular los centros del paciente. 3. Mantener un estado de equilibrio donde puede tener lugar la curación natural. En el primer caso, el curador aumenta deliberadamente la potencia de la energía acumulada en su centro hasta ser excesivamente magnética y extraer la energía sobrante del centro del paciente. En el segundo caso, el curador envía un poderoso rayo de su propia energía al centro correspondiente en el cuerpo del paciente. Este es un acto de radiación muy eficaz. En el tercer caso, se establece una interacción que mantiene el equilibrio e induce a una constante y normal actividad del centro que controla la zona. También verán que estos procesos, entre paréntesis, y son relativamente sencillos cuando se los capta, dependen de la decisión del curador. Aquí es donde se pueden cometer errores. Aconsejaría a quienes procuran trabajar en las líneas que indico ir lentamente y con la debida precaución, aún a expensas de ser ineficaz y fracasar. Es mejor no afectar la condición del paciente debido al poder de una decisión imprudente, a la potencia del propio pensamiento y al enfoque de la propia dirección que acelerar su muerte por la súbita abstracción de la energía necesaria y el estímulo de un centro ya sobreestimulado y superactivo. En último análisis, el objetivo de los tres métodos de ayudar al paciente por el trabajo directo sobre los centros implicados consiste en producir una actividad equilibrada y saludable. Esto se logra más fácilmente en el caso de una persona evolucionada que en un individuo cuyo centro está normalmente inactivo y aletargado y donde la dificultad posiblemente se deba más a la actividad de alguno de los 21 centros menores situados en el cuerpo que a los de los 7 centros mayores. En tales casos, la medicina y la cirugía ortodoxa pueden ayudar con mayor facilidad al paciente que cualquier proceso de curación espiritual. Por esta razón, el curador espiritual recién ahora está llegando a ser importante y su trabajo factible. Ello se debe al rápido desarrollo espiritual de la humanidad, lo cual permite a los hombres, por primera vez y en amplia escala, aprovechar estas leyes y reglas. En la última frase de la regla 3, los 2 y el 1 significa que la energía combinada del curador, la energía del alma enfocada por el centro coronario y la energía del centro necesario, más la energía del centro que controla el punto de fricción en el cuerpo del paciente, es responsable de la curación, siempre que el destino del paciente sea curarse. La sexta la leemos, pero no. Cuando las energías constructoras del alma están activas en el cuerpo, entonces hay salud, limpia interacción y correcta actividad. Cuando los constructores son los señores lunares y los que trabajan controlados por la luna y a las órdenes del yo inferior personal, entonces hay enfermedad, mala salud y muerte. Es abstruso, lo vamos a dejar para que cada uno vaya teniendo su preparación, su elaboración, pero sí. Qué bueno que lo podemos leer. Bueno, vamos a seguir con el capítulo 4 del libro de curación espiritual del maestro Kumar. El quíntuple aparato humano. El ser humano es distinto del aparato

mediante sus contrapartidas físicas, que son los plexos de las glándulas anteriormente mencionadas. Las glándulas, a su vez, segregan los necesarios líquidos endocrinos que producen las hormonas, las células de la sangre, etc. La fuerza que emana de estos remolinos etéricos, chakras, tiene como conducto el sistema nervioso. Los cinco elementos de la naturaleza encuentran su expresión a través de los cinco chakras, de las cinco glándulas y de su red del sistema nervioso. Vamos a dejar. Porque si no, no terminamos. Sí. Pero, bueno, muchas gracias. Es largo. Pero después vienen los cuadros. Voy a ver si puedo sacar esto y hacer como lámina, ¿viste? Ahora, lo saco de acá y lo imprimo como lámina. Pero qué bueno que está, muy bueno. Muy bueno. Bueno, nos cuesta un poco, pero es muy bueno. Mira, los colores, claro, el tipo líquido, mira, qué bárbaro. Los planetas que rigen, sí, los metales, las piedras, claro, y el rayo. Porque la armonía, viste, de los cinco reinos, la armonía del funcionamiento, que es como un resumen más, más liminal, que nos sirve para poner un orden, una orientación, una armonía en nuestro funcionamiento, es básico. Claro, para lograr la salud, como dicen. Y claro, sí, porque de última, viste, después leemos esto, o lo leemos como primera vez, no es que tampoco lo estudiamos, lo cavilamos un poco y lo leemos, pero nos va a arrojar esa actitud, esa postura, como para producir esa armonía que le puede ayudar a cualquiera, ¿viste? Sin tener dirección de energía, su centro y demás, pero sí, sí, pero de la armonía, del funcionamiento, del orden. Claro, y eso es mucho, ¿viste? Y si de pronto se establecen entre dos o tres cierta armonía, eso estabiliza un montón de funcionamientos. Sí. Incluso puede estabilizar lo que pueden ser sistemas depresivos, ¿me entendés? Que es producto de una sobreestimulación y después de una carencia, porque esos son los procedimientos depresivos. Y todos los chiquitos nacidos a través de esos estados secuenciales emocionales de los padres, o enfermos, o por esa secuencia, lo sufren, porque inevitablemente lo tienen. Y sobre todo hasta los 7 años lo tienen más. Si después el ser que nació, el alma, de pronto es más evolucionado que los padres que genéticamente lo formaron, puede salir. O puede quedar atrapado en esas energías. Si no tuvo una armonización. Claro, pero aparte se dice así que los hijos van a biologizar el trauma, las limitaciones, todo lo que los padres no pueden hacer. Sí, sí. ¿Sí? Como que se da eso, y decía. Sí, dándole, por supuesto, los recursos necesarios para poder darse cuenta, porque ese es el tema. A veces, fíjate vos, por ejemplo, ahora, con el tema de los chicos también de lo. Sí, yo me estaba refiriendo. Exacto, ya sé. Entonces yo pensaba y decía, ¿qué recursos? Bueno, sí, los hay, ¿entendés? Porque se les explica, se les habla, sí. No hay reto, no hay levantar, ni levantarle la mano, ni nada, que obviamente sería imposible, pero por eso digo, aún así, hablándole, se le ordena, entienden y están armonizados. Es increíble. Si vos pudieras entrar, cuando uno está desestabilizado, se sintonizan todos. Sí. Todos están todos mimetizados. Ahora, cuando vos empezás, que hablas con uno que es a lo mejor el que altera, le vas bajando, a mí me pasa. O lo mandan a la cama, entonces yo voy a la cama, les hago, le hago un poquito de rey, ¿entendés? Cuando salgo, ya el resto se armoniza. Porque Porque también hay que ver eso hoy en día, que es, digamos, la sintonización grupal, ¿sí?, de las fuerzas y de la energía. ¿Sí? Eso está muy vigente, donde el aspecto grupal de la sintonización es rector. Es rector. Claro. Es rector. Si vos lo haces con uno y lo copian dos, son tres. Ya sí, se formó un diagrama. Sí, pero vos fíjate, siempre estamos hablando en base a un orden. Lamentablemente, hay muchas personas que piensan que orden es sinónimo de autoridad. Y ahí la pifiaron. Porque en realidad, orden, orden es esto. Está referido a un diagrama de energía. Claro. Hay una energía. Una libre circulación. Una energía descendente, una energía ascendente y la libre circulación. Eso es permanente. Claro. Thank you. Terminamos acá la grabación. 1:05.